los libra del castigo que merecen y los trata como si fueran verdaderamente justos y como si no hubieran pecado, recibiéndolos en el favor divino y tratándolos como si fueran justos. Son justificados únicamente por la justicia de Cristo, que se acredita al pecador. El Padre acepta al Hijo y, en virtud del sacrificio expiatorio de su Hijo, acepta al pecador. Mensajes Selectos, tomo 3, página 221. Comprender la gracia transforma la vida. Es la esencia misma del cristianismo. La gracia inmerecida de Dios es la piedra angular de nuestra fe. Por medio de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Jesús, el don de la vida eterna es nuestro. Al recibirlo por fe, tenemos la certeza de nuestra fe. El reavivamiento tiene que ver con el aprecio diario del don de la gracia. No hay nada espiritualmente más elevador que el regocijarse cada día en la bondad y la gracia de Dios. La reforma es, sencillamente, vivir esa gracia en todo lo que hacemos. Medita en la gran esperanza de que la salvación se halla en lo que Cristo hizo por ti. ¿Por qué esa verdad tiene que ser el fundamento de todo reavivamiento y reforma en tu vida?